verán en ti, que se llegado ese día de marimonda de ti. Después de ser negro malo, con tu pelito torneado, que no te como tilaba, por no pagar un centavo, de marimonda tití, fíjate a lo que has llegado.